Los sábados me levanto tipo 11, 12 del mediodía, me baño, me preparo, me voy al restaurante de mi mamá, como con ella, que no es algo que puedo hacer habitualmente por estar en la escuela. Después bajo a mi casa, busco ropa, cepillo de dientes, maquillaje, todo lo que necesite, ya que no voy a volver a mi casa hasta el lunes. De mi casa me voy a lo de una de mis amigas, que siempre, si a un fin de semana vamos rotando a qué casa podemos ir. Meriendo con mis amigas, charlo, paso el día. Después volvemos a la casa, nos quedamos ahí, cenamos todas juntas, cocinamos algo rico. Siempre nos toca alguna distinta cocinar. Nos preparamos, nos maquillamos, nos vestimos para poder ir al boliche. Ya cuando salimos para el boliche, disfrutamos todas juntas y después, tipo 5 o 6 de la mañana, volvemos a la misma casa, dormimos todas juntas y mañana es un nuevo día.